Hola, ¿qué tal? Mira, quería primero hacerte algunas aclaraciones. Los convocantes hoy fundamentales son las familias de Sandra y Rubén. Como todos los Los días dos. dos, ya se cumplen 9 meses. Y hay un tema que nos preocupa especialmente en este momento, que es el servicio alimentario, que no se está cumpliendo, como todavía siguen escuelas sin abrir y también escuelas sin clases normales, o sea, con clases rotativas, digo, como venimos el año pasado, así arrancó este. Y la verdad es que hay muchísimas escuelas aún sin gas, algunas con la obra terminada y esperando la habilitación de Fenosa, otras aún en obra. La verdad es que hay muchísima preocupación por este tema, hay muchos comedores cerrados, hay muchos servicios alimentarios que no se están cumpliendo y dada la crisis actual, bueno, esto realmente es muy preocupante. Por otro lado, bueno, seguimos con escuelas cerradas, como te decía, con escuelas con clases rotativas, con chicos que van dos o tres veces por semana. Con irregularidades en las obras, además, con obras mientras los chicos están adentro. Y bueno, sigue habiendo reuniones del comité de crisis que se conformó en su momento, en el cual participamos Familias por la Escuela Pública, familiares de Sandra y Rubén, directivos, todos los gremios, tanto docentes como de auxiliares y demás, y organizaciones sociales y funcionarios tanto de provincia como de municipio. La verdad es que lo que estamos viendo en estas reuniones, hemos logrado al que se hagan además algunas reuniones específicas, una, por ejemplo, por el tema del SAE específicamente, en el cual venimos pidiendo hace más de 2 meses, previendo que esto iba a pasar, que se presenten funcionarios del Ministerio de Desarrollo, cosa que no viene sucediendo. Sistemáticamente no han venido a las reuniones, pese a que hemos pedido encarecidamente que estén. Hay escuelas, por ejemplo, te doy un caso, hay una escuela de doble escolaridad, donde el único servicio que se les lleva es el del almuerzo. O sea, los chicos entran a las 7 de la mañana, se van a las 4 y media de la tarde y no desayunan ni meriendan. Y en la última reunión se comprometieron a que pueden dar un servicio más, o sea, o desayuno o merienda. Y por otro lado, lo que nos preocupa respecto a esto es la calidad de lo que los chicos comen, ¿no? Que es muy deficiente, que no alcanza, que los cupos son menores a la cantidad de chicos que las escuelas tienen, que como muchas escuelas siguen sin gas y no hay comedor, entonces lo único que comen es un sándwich de fiambre, y muchas veces los directivos han tenido que devolver lo que les mandan porque, por ejemplo, hay fruta en mal estado. O sea, es realmente preocupante. Hay muchas escuelas sin gas, entonces como las obras de gas en la mayoría, aunque no todas, estuvieron a cargo del municipio, este día 2, en que se conmemora un nuevo mes de la muerte por desidia estatal de Sandra y Rubén, nos convocamos en frente a la municipalidad, en la Plaza Mariano Moreno, a partir de las 13. Y están diciendo que hay escuelas sin gas desde ahora, desde el inicio del año, pero desde ahora digo, antes que lleguen los días más fríos, porque después digo, muchas veces las respuestas de los funcionarios son que no estaban enterados de lo que pasaba y usted lo viene diciendo fuertemente desde el inicio de este año. Desde el inicio de este año y desde hace 9 meses en realidad. En Moreno nunca, en estos últimos 9 meses no hubo vacaciones, digamos, nosotros seguimos peleando porque esto se consiga. Una realidad también significativa es que en las últimas reuniones del comité de crisis ya no hay funcionarios de provincia de un poco más alto rango, digamos, ¿sí? Sí está la interventora del Consejo Escolar, que sigue intervenido, pero los otros funcionarios no están viniendo. O sea, la provincia, no sé, estará ocupada con las elecciones, con el año electoral, y ya no le preocupan las escuelas. Es cierto que hay muchas obras que se hicieron. fueron, pero está lejos de estar en un estado ideal, ¿no? La actividad hoy es a partir de la 1, va a haber radio abierta y a las 6 de la tarde se va a leer un documento. Así es, se va a leer un documento y durante la tarde va a haber radio abierta y va a haber, digamos, clases abiertas y sobre todo poner, poder manifestar y visibilizar sobre todo este tema de los comedores, de las escuelas.